¿De qué sirve mi verte a los ojos? La clase de promesas en el cajón. ¿Cuánto pesa la vida lenta? ¿Cuánto cuesta volver a pedir perdón? Porque siempre tropiezo en su juego. Porque nunca recuerdo aquel dolor. ¿Dónde quedan las noches en vela? ¿Dónde entierro todo este puto rencor? Quisiera decirte que volví a conciliar el sueño. Sin mil golpes no lograr disculparme, no harán otros tantos, no. Quisiera que fuese cierto, contarte que ya no hay veneno en mi vaso y mi sangre en mi almohada. Quisiera mostrarte mis llagas, coser las coloretales y algún recuerdo de los dos. Me volvería a caer, a errar, a sentirme miserable de nuevo, alzarme para descender al abismo, coronarme para sucumbir a tu guillotina. La mejor de las canciones, convertirla en mi estela. Sanar, sangrar y no dejar de pensar que un solo día más. Y un solo día más. Veo la piedra.